Ya estamos de vuelta en directo en el Salón del Manga de Bilbao. Y ahora llega el momento de hablar de videojuegos antiguos. Creo que no, ¿eh? ¿Retro Friki? ¿No va de eso? Vuelve a leerlo. ¡Ah! ¡Retro Friki! El podcast de Parra, ¿no? Casi, pero no. Todavía no. Parra viene con un concurso de los suyos, pero también tendremos un resumen de la temporada y se desvelará quién es Dumbo. ¿No has visto nunca una sesión de preguntas y respuestas de Kevin Smith? ¿No has visto The Expanse? ¿No has jugado a Fotopía? ¿No has leído Los 12? ¿No has visto The Boot at the End? ¿Sabes quién es Dumbo? Tienes que saberlo. Y nosotros te lo vamos a explicar. ¿No has escuchado Reto Friki? Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su último episodio de esta temporada en directo desde el Salón del Manga de Bilbao en su cuarta edición. Soy Roberto y a mi lado, y esta vez sí, totalmente físicamente, está Igor. Igor, más bien, pero bueno, muy buenas, aquí estamos en el Salón del Manga. Últimamente le llaman mucho Igor. Sí, y este que acabáis de oír es nuestro invitado especial barra colaborador habitual. Barra, nos hemos dejado la puerta ahí. Sí, nos dejamos la puerta abierta, se coló, ha entrado aquí hasta la cocina y se ha sentado con un micro. Saludos, verdaderos creyentes y gente maja en general. Bueno, estamos aquí en el Salón del Manga de Bilbao, cuarta edición, y parece que se está convirtiendo en una costumbre de nuestro podcast hacer aquí nuestro último episodio de la temporada. Y cada vez el de más podcast también. Sí, sí, se está convirtiendo muy habitual. Sí, es que las fechas del año pegan mucho para ser un último episodio. Y realmente nosotros el año pasado no esperábamos que este fuera nuestro último episodio. No, por eso hicimos un episodio normal. Bueno, hicimos un reto con el señor Sorchi, que ahora lo tenemos de técnico de sonido en este momento. Y bueno, hicimos un reto normal y no dijimos nada de que fuese el último episodio de la temporada y nada por el estilo. Pero claro, luego nos dimos cuenta que llegaba el verano y directamente cortamos. Básicamente llegaba el verano, tú te fuiste, desapareciste, y luego yo me fui y desaparecí. Así que el que iba a ser el último episodio de aquella temporada se convirtió en el primer episodio de esta segunda temporada. Y este episodio en particular versó sobre Kevin Smith al final. Sí, me mandaste escuchar y ver los DVDs de charlas y entrevistas que hace Kevin Smith, que hace una serie de pues como monólogos por universidades y demás que le pagan ahí para que los haga. Y la verdad es que tengo que decir que al principio me pareció un rollazo lo que me habías mandado a ver. A ver, ¿no? ¿Te pareció un rollazo? Porque no, antes de verlo. Sí, sí, por eso no lo conocía. Entonces dije, bueno, habrá que verse esto. Y luego estuvo genial. Sí, bueno, pero porque seguramente al decirte que era algo de universidades pensaste en algo académico y aburrido, pero realmente es un stand-up show. Sí, yo creo que bueno, igual fue más un tema de mal explicado de en qué consistía, ¿no? Porque más bien pensé que era en plan discurso para los graduados, tipo al que invitan de vez en cuando, yo que sé, a Steve Jobs, a tal, para que dé ese discursito. Entonces pues, me pareció que iba a ser de ese plan y no le veía mucho interés, y luego vi que no, que en realidad haces una serie de monólogos sucesivos, uno detrás de otro, que está muy bien, ¿no? Kevin Smith, que por otro lado ha tenido un año complicado después de que tuviéramos este podcast. Sí, porque le dio un ataque al corazón. Pero además que te estaba haciendo un evento de este tipo, de que cuenta sus historietas, y se encontró con que le dolía algo. Sí, sí, bueno, lo típico, me empezaba a no poder respirar, le dolía el brazo, tal, no sé qué, y al final es que le estaba dando un ataque al corazón, básicamente, vamos. Pero bueno, por suerte la cosa se ha quedado en eso, no ha llegado a más y seguimos pudiendo disfrutar de este creador. Y bueno, ese fue el primer episodio de esta temporada, el que iba a ser el último del anterior. Y después de ese ha venido el que ha sido uno de nuestros episodios más escuchados. Sí, el de The Expanse, que es una serie de ciencia ficción muy buena. Es una, bueno, me gusta mucho no solo el episodio que hicimos, sino la serie en sí, que está muy chula y la recomiendo a todo el mundo. Sí, y lo ideal es hablar de cosas muy chulas y así el programa parece más chulo todavía. Ya, lo que pasa es que la idea del programa es hablar de cosas que no conoce todo el mundo. Entonces está complicado conseguir cosas que no conoce todo el mundo y que encima sean chulas. Porque sí, si no las conoce todo el mundo, igual es que no son chulas, ¿no? Pero bueno. Esta rozaba un poquito el mainstream casi casi. Sí, pero no te creas que era muy conocida. No ha pegado tanto pelotazo. Sí, daros cuenta, no es tan conocido, y daros cuenta de que después de que hiciéramos este episodio, casi nos cancelan la serie. Sí, ha estado a punto. No a raíz de, pero yo empiezo a ver un patrón aquí, ¿eh? Sí, porque hablasteis de Kevin Smith casi se muere, casi matamos a Kevin Smith, casi matamos a The Spans. Sí, sí, sí, sí. ¿Has hablado de Stan Lee este año o no? No. Y tengo miedo de hablar de él el próximo año, a ver si nos lo cargamos, ¿no? Pero no es por nada. Stan Lee tiene un DVD en el que sale con Kevin Smith haciendo los dos hablando. Ah, sí, de verdad, también. O sea, por asociación. Bueno, el caso es que lo que decíamos, The Expanse estuvo a punto de ser cancelada después de emitirse su tercera temporada, que todavía no hemos visto. Esperamos que ahora en septiembre más o menos la pongan en Netflix. Yo creo que voy a recurrir a otros métodos para verla este verano, me parece a mí. La famosa cigüeña. Pero, mientras tanto, el tema es que la cadena que lo emitía, que creo recordar que era Syfy, decidió que no le compensaba seguir emitiéndolo y al final ha sido salvada por Amazon. Sí, en realidad nunca ha estado en peligro de ser cancelada. O sea, la serie en sí no está financiada por Syfy, o no totalmente, sino que es una productora propia, y Syfy solamente tiene los derechos, o tenía los derechos de emisión en Estados Unidos, y solamente para emitir un capítulo detrás de otro en estrenos semanales. Una vez que había emitido toda la temporada, ya no tenía los derechos para poder reemitirla, ni ponerla en streaming, ni nada por el estilo, porque para eso la tenía Netflix. Entonces, al final Syfy ha visto que el dinero que estaba poniendo encima de la mesa no lo estaba rentando, porque eran otras cadenas las que estaban consiguiendo estar asociadas al éxito que está siendo The Expanse, ¿no? O sea, es mucho más conocido que está asociada a Netflix al hecho de que es Syfy el que lo está haciendo. Muy bien. Y después de este episodio, llegó esa temporada mágica del año, que es la Navidad. Hicimos un especial sobre algo que rápidamente asocias con la Navidad y con los niños, como es Euro Disney. Bueno, digamos que es de Disneyland Paris, eso para empezar, porque Euro Disney es el nombre que tenía hace como 15 años. Estad atentos, aquellos queridos oyentes, es importante el dato que ha arrojado ahora Igor. Sí. Guiño, guiño, corazón, corazón. Eso es. Hicimos un episodio especial de un viajecillo que nos hicimos con la familia a Disneyland Paris. Acabo de estar a punto de decir Euro Disney, yo otra vez. Y hay que tener en cuenta que además de nosotros, en este episodio colaboraron dos colaboradores muy especiales a los que les tenemos mucho aprecio. Sí. Y debo decir que este es el episodio más descargado que tenemos, así que... Y no salgo yo. No, es curioso, ¿no? ¿Eh? Ahí también veo un patrón, ¿eh? También. Bueno, y después de este episodio grabamos uno en el que te retaba era yo, de nuevo, y otra vez de nuevo creo que te pareció una... No, este no me pareció mal. Me retaste a jugar a Fotopía, simplemente no lo conocía absolutamente de nada y me sorprendió, porque no había ido a hablar de ello ni nada por el estilo. Cuando en la primera temporada me retaste a jugar Portal, pues Portal ya lo conocía, no lo había jugado, pero lo conocía perfectamente. Y con este Fotopía no había ido a hablar de ello jamás. Uh-huh. Sí, Fotopía. Y fue culpa tuya que tardase tanto en jugar, porque me dijiste que lo acababa en 20 minutos. Entonces me pareció tan irrelevante si lo iba a acabar en 20 minutos que no me apetecía jugarlo. Si me hubieses dicho que duraba más, pues probablemente sí que hubiese tenido más ganas de jugarlo. Curioso, lo tendré en cuenta para una futura ocasión. Te diré que algo ya... No, sí, se tardan dos días. No, hombre, vale. Tú ten en cuenta que yo los libros cuando los escojo, los cojo al peso. O sea, si no tiene más de 1000 páginas no me molesto ni en mirarlo. Entonces eso tiene algo que ver. Si me dices que el juego se acaba en 5 horas, es que ni lo instalo. No mira el número de páginas, sino que usa una báscula. Sí, sí, modesto, baja, que sea su vigor. Vale. Bueno, pues Fotopía, que no sé si lo hemos dicho, es una aventura conversacional... con una historia muy particular y un storytelling, que es una palabra que está muy de moda, muy bien llevado. Sí, no, no sé, este, ¿tú al final lo jugaste, Parra? Yo creo que sí, ¿no? ¿O este no? Sí, no lo terminé, al final... ¿No lo terminaste? Final, son 40 minutos de juego. Vi un gameplay que fue terminar de escuchar el... ¿Que viste un gameplay de un juego, de una aventura conversacional? No, fue terminar de escuchar el capítulo, que ya notaba eso. Ah, bueno, vale. Sí, sí, se puede considerar. Sí, la verdad es que probablemente el podcast dure más que el juego. O sea, que está por ahí más o menos la cosa. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues nos ha pasado que nos hemos... Este año hemos podido hacer unos cuantos express más. Hemos hecho un express sobre la Film Symphony Orchestra, que a todos los que tengan la oportunidad de ir a verla se lo recomiendo, obviamente. Si no, no hablaremos casi, de ello. Casi más capítulos, no capítulos, que capítulos per se. Sí, al principio la idea era hacer un episodio mensual de los grandes y luego un express, pero a medida que el tiempo nos iba comiendo y la vida real no nos dejaba grabar los grandes, pues nos dedicamos a hacer express a saco porque era más sencillo. Entonces... Es que la vida real se ha puesto muy por en medio. Pero bueno, luego hicimos el episodio de los 12, que se lo copiamos a la gente de Marvelous, básicamente. Sí, realmente. Bueno, realmente creo que conocisteis lo que es el cómic o... No sé, me lo mandó Igor, a ver qué dirá. A raíz de escuchar el programa, ¿no? Sí, eso es. Yo no bueno, a ver, yo sabía que Straczynski había guionizado muchos cómics, pero no me los conocía a todos, ni mucho menos. Y cuando os escuché a vosotros en el programa hablar de los 12, que lo pusisteis muy bien y joder, me pareció algo que tenía que leer sí o sí, me lo leí y después de leerlo dije, va, esto se lo mando a Roberto de Reto. Claramente. Vamos, claramente. Pues después de eso... Ha ocurrido lo que comentaba Parra y lo que decía Igor, que la vida se ha puesto por en medio y hemos tenido ese que tirar... Ese fue el punto de inflexión de la temporada, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sin duda. Hemos tirado de Express. Hemos hablado de Fanboys, una película dedicada a los fans, que creo que es lo que nos representa. Y esta película es un ejemplo de esas cosas que tienes un recuerdo mejor de ellas de lo que realmente al final han sido. Sí, está mejor vuestro capítulo que la propia película también. Sí, es más recomendable escuchar el programa que ver la peli. Puede ocurrir. Sí, como ya dije en el podcast, a mí me sorprende lo muy mal que ha envejecido esta película y lo antigua que parece, aunque en realidad no lo es tanto. O sea, porque la ves y te parece que es una película de los años 90 y sin embargo no tiene tantos años, creo que es de 2006 o 2007 o algo así. Luego hicimos un episodio especial sobre el segundo Salón Internacional de Cómic y Manga de San Sebastián, que es un poco algo que nos gusta hacer también en los eventos a los que vamos y tenemos oportunidad, pues grabamos un episodio de cómo ha sido el tema. Y aquí teníamos cosas para contar. Sí, sí. Bueno, nos metimos un poco con el salón, con el sitio, luego hablamos de cosas buenas también. Uh-huh. Pero bueno, fue una excursión ahí que hicimos rápidamente. Salimos con muchos cómics, muchos. Pesaba mucho la mochila. El siguiente episodio es un episodio muy extraño en nuestro podcast porque hablábamos de algo actual, como es la película de Ready Player One. Pero claro, es que nuestro primer episodio versó sobre el libro de Ready Player One, así que tenía todo el sentido que comentáramos nuestras impresiones sobre la película. Sí, aquí la actualidad nos llamó y dijimos, hay que hablar de ello. O sea, si inauguramos el podcast con el libro de Ready Player One, no podemos no hablar de la película, ¿no? Uh-huh. Era obligado. Y lo siguiente fue el comienzo del declive, porque se nos coló una persona en el podcast. Fue el podcast que grabamos en Euskal Pod, las primeras jornadas de podcasting de Euskadi. Probablemente el mejor programa que hayan hecho hasta ahora. Es una opinión hasta personal, este obviamente. Probablemente será mejor todavía. Este va a estar ahí en el top 1, top 2, una cosa así. Muy bien. Y después de este hicimos un programa sobre el libro de la vieja guardia, que me parece un libro estupendo para atraer a cualquier joven a la lectura. A cualquiera que le guste la ciencia ficción le va a gustar este libro, eso es, vamos, impepinable. Si te gusta la ciencia ficción, te puedes leer La vieja guardia, que te va a gustar, es un seguro. Eso es como recomendar el juego de Ender, eso es. Recomendar el juego de Ender a alguien que le gusta la ciencia ficción, sabes que le va a gustar, pues lo mismo con La vieja guardia. Y debo decir que por lo menos ya hay cuatro personas distintas que me han dicho que han leído el libro a cuenta de del podcast y que les ha gustado muchísimo. O sea que... Bueno, pues entonces, objetivo conseguido. Sí. El siguiente episodio fue algo que nos surgió y que nos alegramos mucho de haber podido hacer, como fue la entrevista con Kainite, que es una persona que ha estado metido en el tema del rol en las mejores épocas en Barcelona, cuando Barcelona era la cuna del rol en España. Y bueno, nos lo pasamos genial y creo que se nota en el podcast. Después tuvimos que hacer un especial sobre el Orgullo Friki, sobre el Día del Orgullo Friki. Sí, lo que no sé es por qué no lo hicimos el año pasado, no se nos ocurriría. O estábamos liados. Que... Estaríamos liados, sí. Y por último, ya acabando, participamos en Interpodcast, que para los que no lo conozcan, el evento del Interpodcast es un evento en el que básicamente intercambias tu podcast con otra persona. Bueno, nosotros nos hicieron otras personas nuestro podcast y nosotros nos tocó hacer el Invita a la Casa, que es un podcast de 2 horas y con una estructura bastante complicada. Y como decía, como se suele decir, aquí me maté yo. Sí, más o menos, porque ahí descubrimos lo que es un podcast que está todo realmente guionizado y estructurado y no el nuestro. Entonces, fue un trabajo ímprobo hacer todo lo que conllevaba con todas las secciones, y donde ellos normalmente tardan 14 días en hacerlo, nosotros tardamos 4 o 5 veces más. Sí, pero bueno, al final yo creo que nos quedó bastante bien, fue chulo y bueno, ahí está, vamos. Entonces, luego y no, ya, nos gustó. Por fin, acabamos llegando al otro podcast de continuidad regular, el de... ¿Cuántos hemos nombrado entre el último...? No recuerdo si eran 7 u 8. El último principal y el siguiente han tenido 7 u 8 extras, express y cosas raras por el medio. Bueno, el caso es que haya algo que echarse a los oídos. Y por comentar de este último, si el anterior era en el anterior me maté yo, aquí me acabé de matar. Porque se nos ocurrió hacer un episodio especial. Sí, son estas cosas que te vas viniendo arriba y que ya no te llena el hacer un episodio normal, ¿no? Y cada vez vas poniendo más y más y más cosas y más cosas guionizadas y venga, vamos a pedir una colaboración especial de este y de este y de este otro. Y acabamos pidiendo audios a 8 personas. A un montón de gente, media cadena, sí. Sí, a 8, bueno, no a tanta gente. Ya, bueno, esto es porque Parra se enteró tarde que estábamos pidiendo audios y luego nos echó en cara que no lo habíamos pedido, ¿no? Pero bueno. Bueno. Ya, sí. Y bueno, el caso es que nos quedó ya al fin el episodio, ahí bastante chulo, y os recomiendo que lo escuchéis y que veáis la serie, que es súper interesante. Uh-huh. Y como los que estáis aquí habéis visto en la pantalla y los que estáis ahí lo veis en cada episodio que os descargáis, Dumbo suele ser la mascota que protagoniza nuestros covers. El elefante que vuela. Algo así. Bueno, ahora nos va a contar Igor un poco qué es eso de Dumbo. Porque Dumbo es la graciosa mascota de Amazon, ¿no? Pues no, mira, no. Podéis pensar que Dumbo es la mascota de Amazon porque es lo que casi todo el mundo que conoce a Dumbo piensa, pero en realidad no lo es. Dumbo tiene su origen en un manga. Y, aquí está el enganche para estar en el salón del manga, porque estabais todos pensando, ¿y estos qué coño están haciendo hablando de su programa y no sé qué, si están en el salón del manga? Claramente. Pues aquí está el enganche. Resulta que Dumbo apareció en el manga Yoshuba, que su primera aparición fue en abril de 2006. Yoshuba es un manga curioso, que el protagonista es una chica que se llama Yoshuba, por eso es el título del manga, que bueno, es una chavalilla de 5 años, adoptada, que curiosamente no sabe nada del mundo moderno. No sabe lo que es un móvil, no sabe lo que es una tele, no sabe lo que es un coche. Tiene un pasado ciertamente misterioso y no se sabe por qué motivo, pues o ha vivido aislada o algo por el estilo. No sabe nada del mundo moderno. Entonces, bueno, en uno de los capítulos, una de las amigas de Yoshuba, Miura, se hace un disfraz de robot para un proyecto de ciencias del colegio, y justo cuando ha terminado de disfrazarse de robot, que es, como no tenía apenas materiales con los que disfrazarse, pues hace un disfraz de cartón cutre, que ahí tenemos al Dumbo, y se disfraza ahí de robot todo de cartón, y cuando termina de disfrazarse, pues entra la chavalilla, entra la Yoshuba, y se piensa que es un robot de verdad, porque como es muy inocente y no sabe nada de la vida moderna ni nada por el estilo, pues piensa que es un robot auténtico. Y claro, como la ve tan ilusionada de ver un robot por primera vez en su vida y demás, pues la amiga no se siente ahí con ganas de decirle que no, que es ella, que está disfrazada. Y entonces, pues bueno, pues sí, empieza a hacer ese papel de robot a partir de ese momento, ¿no? Y cuando le pregunta el nombre, pues le dice, pues es Dumbo, Dumbo. Y Dumbo en japonés significa cartón prensado, que es el cartón con el que se hace las cajas típicas de Amazon y de todo este tipo de cosas, ¿no? Curiosamente, el personaje se hizo bastante famoso. Sí, el personaje tuvo un impacto inesperado en el fandom japonés y alcanzó la suficiente popularidad como para que una empresa de juguetes empezara a vender Dumbos físicos como el que ahora mismo tenemos aquí. Primero sin logos, con el toque marrón del cartón, simplemente, o sea, como si fueran las cajas de cartón. Pero luego salieron con el logo de Amazon y algunos más. También los hay que tienen dibujos como si fueran soldados imperiales, de Star Wars, etc. Y el de Amazon realmente fue uno de los más populares. Y esto contribuyó a que fuera aún mayor la fama del personaje y en parte a su llegada a Occidente. Pero bueno, digamos que todavía en ese momento se trata de un fenómeno muy japonés. Lo que sí que ocurrió en 2009 es que empezó un fenómeno muy curioso, y es que se puso de moda publicar fotos de Danbo realizando todo tipo de tareas. Nos encontramos con una situación, como veis, el muñequito tiene cuatro articulaciones apenas, los brazos, los pies, bueno, las piernas, y la cabeza se puede mover apenas. No tiene codos. La cabeza es enorme, con lo que mover los brazos tienen un límite bastante, bastante justo. Y claro, ¿qué ocurre cuando hay limitaciones? Que la imaginación se dispara. Y la gente empezó a sacar fotos de Danbo en todo tipo de situaciones. Danbo en el parque, Danbo en el baño, Danbo arreglando un coche, dándose un baño, etc. Son fotos que además son muy kawaii. Sí. ¿Vale? Sí. Porque no suelen ser muy inocentes o muy... Sí, Danbo en el manga es como la personificación de la inocencia, ¿no? O sea, la personalidad que le dan al robot es como alguien muy inocente, muy, muy kawaii, ¿no? Pues eso, uh-huh. Muy guay, muy chachi, muy majo. Entonces, todas las escenas que se intentan reflejar en, bueno, este fenómeno que surgió son de ese tipo, ¿no? Son siempre Danbo probablemente haciendo algo de una manera muy cotidiana o descubriendo algo por primera vez. Claro, y está el problema de lo que digo, que Danbo no tiene mano, no tiene codos. Para coger algo simplemente lo puede apoyar sobre sus brazos. Así que lo que se busca es la instantánea. Otro tema que también ocurre con estas fotos es que se trata de muñecos muy pequeños. Al acercarte a ellos tantos con la cámara, lo que consigues es un difuminado brutal por detrás y quedan muy bien las cámaras. Son las fotos. ¿Eh? Efecto bokeh, que ahora están los móviles como locos. Sí, oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿No te habrás inspirado un poquito en esto para luego el efecto de hacer nuestras portadas y estas cosas? Porque a mí me suena esto, ¿eh? De poner a Danbo en todo tipo de situaciones. Sí, pero, o sea, tú no sabes las dificultades que tengo yo para poner a Danbo en según qué situaciones. O sea, cuando tengo una portada, tengo que buscar algo que no esté doblando los brazos o no esté... Porque, por ejemplo, en la de Comic Den, que es el salón de manga de San Sebastián, había tres personajes y se lo puse al que estaba remando porque era el que tenía los brazos rectos, ¿sabes? Y en la portada de Fanboys me busqué una portada japonesa que solo se ven unas manos porque no había forma de meterlo por ningún lado. Pero bueno, es parte de la gracia, buscar esos sitios donde colar a Danbo. Sí, por cierto, tenemos unos prints de varias de nuestras portadas que luego tenemos que hacer un sorteo que... Bueno, lo vamos a hacer ahora mismo. Sí, ahora. Se trata de buscar. Parra, señor secretario, ¿sí? ¿Puede coger usted un micrófono? Ahora mismo, pero antes os quería contar que tengo una sorpresa para vosotros. ¿Ah? No sé si sabéis que antes de meterme en esto del podcast yo era cantante de rock and roll. Ah, sí, me suena que lo has comentado alguna vez. Y creo que incluso pusiste una canción una vez en un... Pues os he hecho una canción de Reto Friki y yo creo que ahora es un momento buenísimo para... Yo creo que ahora mismo no es el momento, porque... Bueno, ¿me pones luego la base, Sorchi? Ahora no. Ahora es que estamos buscándola para luego. Y tenemos que hacer el sorteo, ¿vale? Vale, entonces, pero después seguro. Vale, pues vamos, ¿vale? Primero con el sorteo y después ya el tema que se llama Excelsior, Reto Friki. Ah, pues bueno, bien, pero bueno, luego, ¿eh? Luego, pues sí, claro, es que sí. Al final es que ahora se nos va el tiempo. Nos anda solo una hora y se nos acaba, ¿eh? Se nos acaba rápido. Bueno, entonces, nuestra preciosa secretaria, el señor Parra. Vamos a hacer un poco de recopilación de las personas que estaban apuntadas a este sorteo, ¿vale? Que hicimos por Twitter. Pero... No las voy a decir en orden. Vale, ¿vale? Vamos a pedir un número al azar del 1 al 6 y primero las lees, pues... Sí, vamos a pedir un número al azar del 1 al 6 porque a alguien se le ha olvidado el dado gigante de 6 que habíamos comprado. Sí, habíamos comprado un dado gigante de 6 caras para hacer el sorteo aquí en directo y transmitirlo por Instagram y a mí, desgraciadamente, se me ha olvidado. Entonces, que quedaba muy bien. Un segundo. Parra, se te oye fatal. A ver si... Si no, coge el otro micro. Aquí, problemas técnicos. Regular, como muy lejos, ¿eh? No, yo te oigo fatal. No, a ver, nuestro técnico de sonido, por favor. No, no, no puede. Bueno, pero yo mientras tanto... Con el negro, bueno, va. Vale, mientras tanto voy a ir contando a las personas. Estaban apuntados, por ejemplo, Choche, que es amigo mío. Esto es lo típico de amigos y familiares. Está el señor Parra, también apuntado, que también retuiteó el mensaje. Está Segundo Desayuno Pop. Está el señor Borjo, el gran escuchante del programa. Está Carvala, que por aquí andaba. Oye, ¿dónde, bueno, está, ¿dónde está todavía... Carvala? Ahora que me fijo, ¿dónde está Carvala? Pues seguramente esté esperando a poder entrar en la cola del evento. Y por último estaba el amado líder de AV Podcast, Genuflexión, Pedro Sánchez. Allá justo ahí llega Carvala. Sí, señor. Bueno, no puede ser, nos faltaba nuestro oyente oficial. Bueno, llegas a tiempo para el sorteo de los prints de las portadas. Exacto. Y vale. Si el señor Parra tiene micrófono, que parece que no va a tener micrófono, bueno, pues vamos a hacer una cosa mientras tanto y es... a esta persona me la acercas por aquí. Yo tengo aquí los nombres que he dicho, los tengo en un orden en particular que no es el que he dicho. Entonces a este amable oyente, que no es ninguno de ellos y que hemos pillado aquí por sorpresa, le vamos a pedir que nos dé un número aleatorio entre el 1 y el 6. Ahora está funcionando, ahora sí se me oye con este micrófono. Ahora se te oye perfectamente. Muy bien, ya podemos continuar. Esto era una emergencia. Ya se puede usted sentar, caballero. Ya puedo sentar. Sí, genial. Muchas gracias por su colaboración, ha sido maravillosa. Vale, Parra, si le dejas el micrófono un ratito... Y te devuelvo el micrófono, te devuelvo a la colección, saludos cordiales. Nos bueno. Va a decir un número del 1 al 6 para ver quién es el que se lleva las prints de... Jo, qué bien hubiese quedado esto con el dado gigante que se me ha olvidado en casa. Me ponéis en un compromiso porque luego igual me pegan si no les toca. Los tengo detrás, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay. Venga, el 4. Bueno, pues el 4... Casualmente es Chocho. Sí, que lo voy a tener muy fácil para darle el regalo. Pues nada, muchas gracias. Se lo entregaremos por nuestra parte. Uy, uy, uy. Un abucheo para el ganador, por favor. Gracias. Es lo que hay. Oye, ahora que estoy de pie y tengo el micro y tal, yo creo que ahora lo de la canción... Es que ahora... Vamos bien de tiempo, ¿no? No, vamos un poco justos. Están poniendo ya las preguntas. Pues hay que ir poniendo ya el tema del trivial. Sí. Claro, yo creo que si hacemos el trivial bien de tiempo, pues puedes ponerte a cantar. Vale, justo después, ¿vale? Justo después del trivial, entonces. Yo creo que es lo mejor. Hoy me llamemos, ¿vale? Necesito de 3 a 4 voluntarios y si no, los escojo yo. Vale, tenemos aquí un voluntario, otro voluntario por allí. Carvala tiene cara de voluntaria. Querer participar. Carvala es voluntaria también. Vale, pues ya tenemos. Tenemos a los tres. ¿De la última fila? ¿De la última fila tiene ganas también? No, no, no quiere. Ya, vale. Yo creo que nos ha visto otros años y no quiere. Muy bien, tres pues vamos a hacer un trivial, el reto friki trivial o reto trivial friki. ¿Qué sería del Salón del Manga de Bilbao? Efectivamente, si cuarta edición, cuarto trivial. Con el público de los podcasts. Cuarta vez que hago un trivial aquí con el público de que escucha los podcasts. Con un premio maravilloso que es nada más y nada de menos que... Dambo. Un Dambo. Ese Dambo se lo va a llevar una de estas tres personas. Entre todas las que han querido participar, pues justo entre estas tres va a estar la cosa. Realmente no es cualquier Dambo, es el Dambo que hemos usado para hacer las portadas. Además, efectivamente, es el Dambo que se ha usado, no que es se ha usado cualquier para Dambo, todo el tema de las portadas. Es el Dambo protagonista de todas las portadas de Reto Friki. Que otros es la mascota realmente de Reto Friki. Otros pueden decir, están regalando un Dambo usado, pero no, es que tiene un valor. Vale, pues va a haber, simplemente va a ser una ronda de preguntas, vais a tener la oportunidad de responderla por 3 puntos y va a haber un rebote que valdría 1 punto. Vosotros vais a ir apuntando... Estas... Voy. Vale. Y una cosilla, solo un detalle. Aparte del Dambo, los otros dos van a tener un premio de consolación. Sí, va a haber premio de consolación para el segundo y tercer puesto. Pero... Muy bien. Va a ser un premio de consolación envenenado, porque de lo que se trata va a ser uno de nuestros próximos retos express y esas personas van a tener que participar. Ah, bueno, pues está bastante bien. No, vale, Carola, ya has dicho que vas a participar. Número uno, el primer participante, vamos a hacer que se presenten. Adelante, nombre y procedencia y podcast. Buenas, soy Ibai, vengo de Basauri, de aquí al lado, y soy del podcast de First Person Gamers. Bueno, pues con el participante, el primer participante es Ibai. Ibai. Va a cero puntos de momento. Uno. Muy bien. Me preocuparía que llevase más puntos. A la segunda participante. Buenas, yo soy Sara Carvala y soy del Bombo de Carvala. Muy bien, muchas gracias por participar. Y el tercer participante de todos los que han intentado participar, pero ha habido que elegir. Bueno, yo soy Gorka y soy del podcast A la Velocidad Absurda. Y A la Velocidad Absurda, Gorka. Encantado. Oye, veo otro patrón aquí. Que va a cero puntos de momento, pero enseguida es probable que se recupere. Veo otro patrón aquí, entre los participantes. Me da que todos son de Bilbao. Si respondéis la pregunta, la primera, os llevaréis tres puntos, habrá un rebote y el siguiente tendrá la oportunidad de llevarse un punto entre las otras tres opciones. Hay cuatro opciones en cada una de las preguntas y creo que la primera, conociendo un poquito al primer participante... ¿La leo si yo, la responde, la yo la leo, vale. Y es, ¿cómo se llama la patada voladora que pueden hacer Ryu o Ken en los Street Fighter? La primera opción es Flying Kick. ¡Flying Kick! Yo creo, a mí me suena que dice eso. La segunda opción es Dash Dash Ryu, que también, oye, también suena bastante a lo que dicen. Tachumaki Senpu Kyaku es la tercera opción. O Helicopter Kick. Yo creo que también está ahí, está difícil, ¿eh? Está difícil. Pues empecemos bien porque no soy muy fan de Street Fighter, o sea. Vaya por Dios. Me la voy a jugar con... Venga, la segunda, Dash Dash Teruya. ¡Dash Dash Teruya! Y Dash Dash Teruya, señor Roberto, es... No estoy seguro, tú Igor, te lo sabes, me acuerdo. Señor Igor. No tengo ni idea. Es incorrecto, lamentablemente, lo sentimos... Vamos con el rebote. Bien, por un punto. Oye, ¿no, nos tenías que haber pasado el libro del profesor? Estaba seguro de que vosotros sabíais cuál era la respuesta, así es de coña. Muy bien, otras tres opciones eliminamos Dash Dash Teruya. Dash Dash Teruya. Entre Flying Kick, Tachumaki Senpu Kyak o Helicopter Kick, ¿cuál es la técnica que hacen? Puedes decir A, C o D. Tiene que nombrarlo. Vale, yo voy a decir Helicopter Kick. Helicopter Kick también es incorrecta, lo sentimos mucho, seguís con cero puntos. Pero vamos, ahora tienes la opción de ganar tres puntos con la siguiente pregunta. La respuesta correcta era Tachumaki Senpu Kyak. Os juro que dice eso. Sí. Vale. Aunque yo pensaba que iban a decir, lo de Dash Dash Teruya es que... Yo estaba pensando en mi barrio decían Dash Dash Teruya. Vale. Vamos con la segunda pregunta. Esta, pues bueno, pues... No es tampoco muy difícil, es ¿cuál es el día del orgullo friki? Ha sido recientemente. Todos los días. Las opciones son la primera el 25 de mayo, la segunda el 4 de mayo, la tercera el 4 de julio y la última es el tercer viernes de mayo. ¿Vosotros esta sabéis si va a decir la respuesta correcta o no? Esta sí. ¿Cuál es la que dices? May the Fourth. No. Está un poco para pillar, no, ¿eh? Ha dicho 4 de mayo y no. No es la respuesta correcta. No. Rebote. El rebote por un punto. Rebote a Gorka. 25 de mayo, estreno de Star Wars en Estados Unidos en 77. ¡Ay! Muy yo buena. Le daría un puntito extra, ¿eh? Y no olvidemos también el día de la toalla. El día de la toalla. El día de la toalla también. No olvidéis. Pues encabeza la competición el señor Gorka. Con un punto y ahora tiene la posibilidad de ganar tres. Porque ¿cuál es el nombre actual del parque con temática Disney de París? A ver, has estado atento al principio del... Las opciones son Disneyland Resort París, Euro Disney, Disney Resort París o Disneyland París. Teniendo en cuenta que estuve con mi hija hace poco, fallar sería un poco incómodo, pero creo que es Disneyland París. La respuesta es Disneyland París. No. Y no es exactamente correcta. Tiene que ser exactamente correcta. Hay otra respuesta que es más acertada. Pero bueno, por lo menos no has dicho Euro Disney, ¿eh? Que no estaba. Rebote por un poco. Porque será antigua. Bueno, vamos al rebote con un punto. Disneyland Resort París. Evidente. Disneyland Resort París es la respuesta Y tenemos de momento un empate. Más correcta. Un empate, un punto Gorka. Todas, un todas son mínimamente correctas. Dentro de poco el nombre será más bien Disneyland Resort París and Marvel Super Hero. Marvel Hunter Clander, efectivamente. Muy bien. Pues nos quedamos con Ibai, que va a optar a tres puntos con la pregunta: ¿en qué editorial se publicó originalmente el cómic Los 12 analizado en un reto friki? ¿Marvel Comics, Image, Detective Comics o Magos del Humor? Hay una que es de coña. Está poniendo cara de que lo tiene súper claro. Bueno, ya. ¿Tienes ya tu respuesta elegida? Sí. ¿Image? La respuesta es Image y es... No, incorrecta. No es correcta, no es correcta. Se nos ha asustado. Rebote por un punto para la señorita Carvala. Pobre Dambo. Pues voy a decir Marvel Comics, pero... ¡Correcto! Marvel Comics y se lleva un puntito. Toma, ahora nos y ahora tiene la opción de llevarse tres. Peleando aquí con un ataque de tambores. Con la siguiente pregunta, la pregunta número 5. ¿Cómo se llama el protagonista de Ready Player One? Las posibilidades son Bucky Barnes, Weight Watch, Bad World o Warren Wyatt. No pensé muy bien yo los nombres cuando hice esto a la hora de ir a pronunciarlo. Venga, Carvala, dale caña. Weight Watch. La respuesta es Weight Watch. Correcto. Y es correcto y se lleva tres puntos. Si recordamos, era un nombre inspirado en los nombres que solía poner. Los nombres poner de superhéroes que compartían iniciales. Peter Parker. Entre las otras opciones estaba el Soldado de Invierno y el que interpretaba a Robin en la serie Batman de los 60. Y estamos hablando de los cómics de Marvel. Ya sabemos que en los de DC todos los superhéroes, su madre se llama Marta. También, efectivamente. Eso ha sido una puya gratuita, pero... Vamos con la sexta pregunta para Gorka, que opta a tres puntos con la pregunta: ¿quién de los siguientes escritores lleva normalmente barba y es incluso conocido por ello, por ser un barbas? George R. R. Martin, Terry Pratchett, Ernest Cline o todos los anteriores. Vivos o muertos, ¿eh? Valen las dos. No va a pillar por ahí. Ahora me hacéis dudar, ¿eh? Porque claro, todos los anteriores, ahora no sé si todos llevan barba. Voy a decir todos los anteriores, venga, me la juego. Se la juega con todos los anteriores, que no es una opción que hubiera salido anteriormente, y la respuesta es... Correcta. Es correcta, todos ellos son unos barbas. Muy bien, se lleva los tres puntos. Y ahora yo creo que es un momento de hacer recapitulación, estamos justo a la mitad del concurso. Bueno, pues que desgraciadamente en tercer lugar tenemos a Ibai, con un puntito. Luego tenemos un doble empate a cuatro puntos entre Carvala y Gorka, que se están disputando aquí el Dambo o participar en un reto friki. Muy bien. No sé qué es lo mejor o peor. Un gran premio. Volvemos con Ibai, que vuelve a estar por tres puntos. Recordemos que Ibai ahora mismo va perdiendo estrepitosamente. Pero bueno, esto... Y encima aquí... le han tocado las preguntas que yo pensaba que era que tenía más posibilidades de responder. Y no ha sido el caso. Esta también pienso que pueda saber. Está facililla, Ibai, ¿eh? Estaba. En el videojuego Portal creamos portales delimitados por un círculo de energía. ¿De qué color son estos círculos? Morado y amarillo. U, O, A, azul, metacrilato. Azul y naranja. O rojo y azul. Aviso de que la imagen es de pista. Tampoco me voy a fijar la imagen. Me llama el azul metacrilato porque es un color curioso. Pero sí. Pero voy a apostar por el azul y naranja. Apuesta por el azul y naranja. Correcto. Y es correcto y se lleva los tres puntos sin dejar opción de rebote a Carvala y arañando un poquito de puntos ahí en esa clasificación, ¿verdad? Sí, todavía estás a tiempo de recuperarte. Muy bien, vamos con la... Además, las últimas preguntas son todas preguntas trampas. Así que... Octava pregunta. Sí, si estas os parecían preguntas trampas, empezar a hacer las últimas. Muy bien, vamos con la octava pregunta, que es cómo se llama... Esta pregunta sí que no pensaste que la tenías que decir en alto. Sí, también. Bueno, aquí se va a entender, pero luego a la hora de auditivamente va a ser graciosa. Sí, muy visual todo. ¿Cómo se llama la mascota de Reto Friki que estamos sorteando ahora mismo? Dambo D-A-N-B-O, Dambo D-A-M-B-O, Dambo D-A-M-N-B-O, U-O-I, Dambo D-A-M-B-W. Al final... Se ha entendido bien. Ahí va Carvala. Vale, pero a ver cómo dices que la respuesta estás torturando, ahora, ¿eh? pero espectacular, vamos. Voy a decir la última, Dambo, con dos os. Dambó con dos os. Y la respuesta es... Rebote para Gorka. La respuesta es que rebote para Gorka, que tiene opción de llevarse un punto. Y dice la opción... Voy a decir la A, Dambó. Correcto. Y es correcto y se lleva ese punto. Muy bien. Menos mal que no hemos puesto con kanjis. Y además de llevarse ese punto, ahora tiene la opción de llevarse tres con la siguiente pregunta. Y escaparse un poco en cabeza. Ya llegamos a las rondas ya más difíciles. ¿Cuál de las siguientes, no en mayúsculas, no es una raza que puedas elegir en Dungeons and Dragons en ninguna de sus ediciones? Dungeons and Dragons, ha dicho. Sí. Las opciones son Hobbit, Elfo, Eladrin o Dracónido. Yo sabes que soy un friki con moderación y entonces no estoy a este nivel, pero diría que Hobbit. Dice que Hobbit y la respuesta es... La respuesta por temas de copyright es correcto. Muy bien. Los Hobbits fueron... Se lleva otros tres puntos además del puntito de rebote. En Dungeons and Dragons tenemos que recordar que existe una raza de seres de pequeña estatura que les encantan las cosas brillantes, que son muy ágiles, que son muy resistentes también a la magia, que son muy inocentes, pero que no se llaman Hobbits. Se llaman Halflings. O en su traducción, mediano, si no me equivoco, ¿no? En la vida habría de Mohalins. Sí, sí, Halflings. Pero es que la traducción también es problemática porque en castellano, en El Señor de los Anillos, también se llaman medianos. Entonces, hay problemas de derechos también. Yo creo, desde luego, en la edición que yo vi de Señor de los Anillos, ¿no? De Dungeons and Dragons. Bueno, tú dirás dragones y mazmorras. Halflings. Es que es un tema de derechos. Uh-huh. Bueno, como quedan tres preguntas y son tres concursantes. Un segundo. ¿Qué demonios es un dracónido? Un dracónido es un híbrido de humano y dragón, similar a los draconianos de la Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman, pero dentro del universo de dragones y mazmorras. Es una de las razas habituales que te puedes hacer, de hecho. Al final, de jugadores, de personajes jugadores. Sí, claro. Sí. Por eso los draconianos están incluidos. Doy por supuesto que un Eladrin, sabes lo que es, y podemos pasar a... Quedan tres preguntas, son tres concursantes. Estamos prácticamente en muerte súbita, así que vamos a hacer una vez más recuento de cómo va la clasificación. Bueno, pues empatados en segundo o tercer lugar tenemos a Ibai y Carvala con 4 puntos y destacado en cabeza tenemos a Gorka con 8. O sea que les está doblando a sus seguidores. Sí, hay suficientes puntos en juego como para que le cojan. Sí, pero... y necesitamos de hecho que desempaten para saber quién va a ser el segundo y el tercero. Menos mal que ha dicho que era friki moderado. Sí, el friki moderado está dándoles una palicilla. El friki moderado solo tiene tantos puntos como los otros dos juntos, no pasa nada. Hay que decir que yo estaba convencido de que las preguntas hasta ahora eran muy fáciles y que estas que vienen ahora son las difíciles. Ya, esto va a estar complicado. Esta pregunta además me suena porque cuando publicamos el episodio de Fanboys puse una pequeña imagen en la que salía este símbolo. ¿Y quién salió a decir qué era? El señor Parra, por supuesto. Es un auto-homenaje. Sí. Bueno, vamos con la pregunta. Está preocupado, se le ve preocupado. Ibai, que está sudando. Está sudando. Yo te digo que por eliminación lo puedes sacar. Y la pregunta es... suena difícil, pero es mucho más fácil de lo que pueda parecer. De hecho, esta no pensaba que era de las difíciles. ¿Cuál es el símbolo que lleva Boba Fett en su hombro? ¿El emblema de los Sith? ¿El cráneo de un mitosaurio? ¿Quién no ha visto el cráneo de un mitosaurio a día de hoy? ¿La silueta de una fragata ligera IT-1300 YT? ¿O la silueta de la Slave One? Te dan una pista. La silueta de la Slave One es el nombre de la nave de Boba Fett. Igual es una pista cabrona. Igual es una pista buena. Tus pistas son, vamos. Bueno, creo que te he dado el tiempo necesario para poder responder la pregunta. Y al final vas a tirar del 25%, ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu respuesta? Me quedo con la tercera, la silueta de una fragata ligera. La silueta de una fragata ligera IT-1300, con lo cual llevaría la silueta del halcón milenario, porque es el tipo de nave que es el halcón milenario, con lo cual podemos decir que la respuesta es... Rebote para Carvala. La respuesta es rebote para Carvala. Estaba claro, tío. Vamos con el rebote para Carvala, que da la respuesta... El cráneo del mitosaurio. Dice que es el cráneo de un mitosaurio. Y la respuesta es... Correcta. Correcta. Correcta. Llevándose correcta. Otro puntito. Correcta. Y adelantando ahí va, que ya no tiene opción de subir más puntos. No. Podría llevarse, como mucho, el rebote de la pregunta final. Sí, podría llevarse un par de rebotes, con lo cual acabaría como mucho en segundo. Anda momento. Ahora mismo como Argentina en el Mundial. Aproximadamente. Bueno, mientras necesita no sea que Perú. Carvala falle esta pregunta y tener el rebote de la última. Vamos con la número 11. Pero yo creo que antes de... Quedan dos preguntas. Yo creo que ahora igual lo de cantar, ¿no? Lo de ahora, la canción. Tienes por ahí... Tienes la base, ¿no? Pero sí, yo creo que la base la tenemos. Es cortar mucho, tío. Estamos vale, vale. Pues después... Esto, son dos preguntas. La gente está deseando ver cómo acaba el... Vale, pues son dos preguntas y la canción de Retro Freaky. Excelsior Retro Freaky se llama. Vamos a acabar y luego y la base la he hecho yo con... Está muy bien, está muy bien. Luego lo vais a flipar. Estamos Vamos con la pregunta número 11. Está en pantalla. Y es, ¿cuál de las siguientes series no ha guionizado nunca J. Michael Straczynski? Es que suena muy difícil, pero realmente es muy fácil. La verdad es que no. Esta es igual la esta pregunta más jodida. Difícil. Con lo cual, Ibai todavía tiene posibilidades. Si han escuchado nuestro episodio de... Claro, la solución a esta pregunta está en nuestro capítulo... Sí, sí. Si habéis escuchado los programas de Reto Friki, lo tenéis muy fácil, con lo cual... Estáis bastante fastidiados, por no decir otra palabra. Las opciones de cuál de las siguientes series no ha guionizado nunca J. Michael Straczynski son He-Man y los Masters del Universo, Se ha escrito un crimen, Walker Texas Ranger o Perdidos, popularmente conocida como Lost. Y la respuesta de Carvala, que va a optar por el 25%, como lleva haciendo todo el concurso y no le ha ido ni tan mal, es... Walker Texas Ranger. Es Walker Texas Ranger, que es... Rebote para Gorka. Supone un rebote para Gorka, así que era, además era la que iba a haber dicho Gorka. Con lo cual se lo ha puesto muy difícil. ¿A que tú lo sabes? Como contamos en el episodio... Gorka cuenta con alguien al lado que habría ganado el concurso, se lo habría llevado de seguro, calle. Seguro. Pero no permitimos participaciones externas, lamentándolo mucho. Venga, va, tírate a la piscina, dale. Como decimos, estas que son... ¿Tienes elegida? ¿No es dar pista o no es dar pista? ¿Qué pista? Pero si la pista que le he dado a este era peor todavía que... La pista no es... No le suena a ninguna, dice. Bueno. Bueno, ¿sabes quién es Michael Straczynski? Sí, sí. Ah, bueno, vale. Partimos el vecino de segundo. Bueno, esto todo lo puedes decir al micrófono, por cierto, que estamos aquí. Vamos allá. Venga, se ha escrito un crimen. Se la juega con Se ha escrito un crimen. Pues es sorprendente, pero no. No. No. De hecho, inició. Y venga, vamos a permitir el tercer rebote. Una nueva etapa en Se ha escrito un crimen que revitalizó la serie, volvió a ser una de las más vistas. Impresionante. Sí, cuando Jessica Fletcher va al espacio y se mete en una. No va al espacio, pero bueno, sale de Cabo of Code, empieza a enseñar en la universidad. Impresionante. ¿No? Vamos a hacer un rebote por 0 puntos para Ibai. Que entre He-Man y los Masters del Universo o Perdidos, dice. Y fallar igualmente. Perdidos. Dice Perdidos. ¡Correcto! Y se lleva los 0 puntos. Se los lleva de calle. 0,5, venga. Muy bien. Vas a poner aplauso para Ibai. Vas con la última pregunta. O sea, todavía les puedes pulear un poquito sí, más. Sí, esto es ya para rasa. Sí. Vale. Y esta la podrías saber. Esta la podrías saber porque estabas en ese capítulo. Es el de la sí, Suscal sí, Pod. Ok. Ah, pues entonces no la vas a saber. Sin chivar, ya está arrasando lo suficiente. Va a haber además rebote, posibilidad de un punto en el caso de que la falle, y es ¿quién de los aquí presentes conoció de verdad a George R. R. Martin? Las opciones son el señor Parra, el señor Igor, el señor Roberto, ninguno de los anteriores. Yo creo que va, ya lo tiene decidido, cuál es lo que va a responder. ¿Lo tiene claro? Voy a responder en función de que, como conozco un poco más a ellos y no me lo han contado, y eso es algo que contaría desde el principio, y a ti te conozco menos, señor Parra. Evidentemente, yo se lo habría contado si lo hubiera conocido y no se lo he contado. Con lo cual, tenemos rebote. Tenemos un rebote. No conocí de verdad a George R.R. Martin. Pero casi lo conociste. Pero es verdad que si lo hubiera conocido, lo sabrías. De hecho, no lo ha conocido y aún así lo cuenta. O sea, que... Es verdad. De hecho, si lo hubiera conocido, se habría hecho una camiseta. Yo conocía. Tengo una anécdota buenísima en la que no le conozco. Es buenísimo. Te estás jugando el segundo y el tercer puesto, ¿eh? Estás jugándote el segundo o tercer puesto, muerte súbita. Creo que deberías saberlo. Y la respuesta es... Yo recuerdo eso, que tú lo conocías o no. ¿O no? Y me, pero me quiere sonar que Roberto coincidió con él. ¿Le quiere sonar que Roberto coincidió con él? Martín. Pues no me lo has dicho nunca, tío. Pues igual nunca se lo he dicho. Estuve a punto de conocer a Roger R. Martin, pero yo ese fin de semana no pude ir. Efectivamente, con lo cual... Con lo cual la respuesta el que lo conozco correcta soy yo. Era Igor. Y ya tenemos la clasificación, ¿no? Pues tenemos la clasificación. Y en tercer puesto... Hay tres puestos claros, ¿no? No, no hay muerte súbita ni nada no, de eso. No hay muerte súbita. Creo que estaría claro. Muy bien. Mientras dices quién ha ganado y tal, yo canto de fondo la canción de Reto Friki. Bueno... Así, ver, la canto como más en bajito. No, me bajan no, desde no, control. No, no puede ser porque el ruido de fondo del Salón del Manga lo va a tapar. Entonces, bueno, pues hay que cuando la gente se calle un poquito más, yo la... No, yo me... Pero la canción tiene que estar ella sola. Que la gente la pueda disfrutar en toda su... Yo también creo que mejor lo dejamos para luego. Claro, porque luego si después... alguien está hablando por encima de la canción, no se puede apreciar bien. La música tiene que apreciarse bien. Y así eso. Correcto. Luego, después, más tarde, vete a saber. Y así eso. Vale. Pues entonces tenemos en tercer lugar al señor Ibai con 4,5 puntos. 4 puntos y medio. Gracias, señor Ibai. En segundo puesto tenemos a Carvala, que está súper contenta de participar en Reto Friki. Bueno, pues, y en primer lugar tenemos al friki a ratos, Gorka. Oiga, un aplauso para Gorka. Recordemos que de todas maneras todos los puestos tienen premio. Sí, sí, todos los puestos tienen ¿Hacemos premio. Entrega? Vamos a hacer entrega. Tenemos aquí el Dambo, nuestra queridísima y amadísima mascota. Que mola bastante. Que entregamos con gran dolor de nuestro Gorka. Corazón. Muchas gracias. Lo guardaré con cariño. Ya lo ha roto. O sea, le ha durado este cinco segundos. Express, ¿eh? Este no es el bueno. La pila no es que no funcione, es que no va. Vale. Así que bueno. Vale, en segundo lugar... En segundo lugar... Carvala tiene para escoger entre la película, el DVD de Amanece que no es poco... El segundo premio es poder elegir el premio. Eso es. Que y no el libro de Neil Gaiman, Neverwhere. Yo solo digo que a mí la de Amanece que no es poco me la vendieron como... Es el agárralo como puedas español. Y bastante acertadamente. Tú ten en cuenta que lo que escojas lo tienes que ver o leer y luego participar en un reto friki al respecto. Con lo cual hay poco lugar a... Vamos a ver qué dice para que lo oiga los oyentes. Acerca del micro. El DVD, que tengo muchas cosas para leer ya a la cola. De acuerdo. Tiene mucha pila de lectura, con lo cual se lleva el DVD de Amanece, que no es poco. Secretario hace entrega. Y ya desde aquí anunciamos que va a participar en la siguiente temporada de Reto Friki hablando de Amanece, que no es poco. En la siguiente temporada tendremos un crossover con el Bombo de Y Gorka saldrá en la siguiente temporada hablando de... Dumbo, ¿no? Entonces, no. De Amazon, de hacer pedidos en Amazon. Ya buscaremos algo. ¿Cómo rompió a Dumbo en 5 segundos? Y... El señor Ibai se lleva el premio que realmente quería desde el principio, curiosamente, aunque esté en el tercer lugar. Ahí tenemos el libro de Neil Gaiman, Neverwhere. Tú tranquilo. Y también va a tener que participar en un reto friki. Tú tranquilo. Con el yo poco tiempo que he tiene. He tardado 6 meses en leerme el de Ready Player One. Creo que podemos darte un tiempo parecido. Sí, efectivamente, Reto Friki, por si no lo sabéis, yo creo que lo conté en el primer episodio. Reto Friki va a ser, en realidad, el... Club de lectura para gente con tiempo escaso. Eso es. Ese era el concepto original del programa. Entonces yo le dije, vale, léete Ready Player One y empezamos por ese. Y 6 meses después... Dije, acabo de acabarlo. Y dije, vale, pues vamos a inventarnos otro concepto porque a este ritmo... Me siento, no, me quedo de pie para cantar o la canto sentado. No, mejor siéntate. La canto sentado, no, entonces. Sí. Bueno, que vayan buscando la base. No, pero es que me está haciendo Íñigo que tenemos que cortar y que... Vete buscándome la base, no. Sorchi, por favor. Me están diciendo... Se llama Excelsior Reto Friki Aguesome Miss. Ya, Aguesome Miss. Ya, escucha, Parra. 001, porque hice varias pruebas, al final me quedé con la primera. Hay que hacerlo bien. Las cosas, si o se hacen bien o no se hacen. Entonces, si no va a sonar bien, mejor vamos a dejarlo, ¿vale? Ya si eso hablas con los de la Ola Retona, a ver qué retona. Tal lo pueden meter. Pero ahora vamos a ir cerrando, ¿vale? Ah, bueno, pues entonces si eso lo empezamos en la hora retona y yo canto la canción de Retro. Me parece perfecto, vale. Háblalo con ellos. Yo creo que no van a tener ningún problema, ¿vale? Vale, pero bueno, mira, mientras antes, os despedís en bajito. Antes de acabar, solo una cosilla, Parra. ¿Tú cuál es el programa que más te ha gustado esta temporada? Ahora en serio. Vale, pues como considero que vais mejorando a cada programa, El segundo puso el listón muy alto, el de Spans. Y voy a darle el premio al último de los programas. Sería muy fácil decir que en el que aparecía yo, pero también sería, estaría muy mal visto. Así que al último. Al de Debut a 10 por todo lo que conlleva el trabajo de guión que hay detrás y de todo. Muchas gracias. Y ahora la canción. Y no, bueno, vamos a ir despidiendo. No es retro, es reto. Cortar el micro negro, por favor. Sí, está ahí fuera. Y nada, gente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta segunda temporada. Vamos a intentar no dejaros totalmente abandonados este verano. A ver si conseguimos dejar unos pequeños episodios cortitos. Y nos vemos el año que viene. Y quién sabe, a lo mejor también hagamos la temporada aquí, de nuevo en el Salón del Manga y Cultura Japonesa de Bilbao. Y yo le voy a pasar la canción y luego la monta al final y ya para cuando esté para descargar. La ponemos en edición al final. Seguro, seguro, sin duda. Venga. Muchas gracias a todos. Lo llamo Neo Cyberpunk. Nos vemos en la tercera temporada de Reto Friki, que ya va a durar 3 temporadas. Impresionante. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.